Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y estamos leyendo la Biblia diaria, y la estamos leyendo en orden cronológico, y vamos a estar leyendo la lectura de junio 24, que es Segunda de Crónicas capítulo 10 al capítulo 12. Y algo importante que mencionar es que si usted tiene alguna pregunta o no, quiere saber un poquito más de nuestro ministerio, vaya a nuestra página de web mawministries.com y ahí puede encontrar detalles acerca de lo que en lo que estamos trabajando y otros detalles acerca de lo que es el ministerio, como ya le dije. Vamos a seguir leyendo. Como le dije, la lectura ahorita estamos ya pasó la muerte de Salomón. Hemos leído los Proverbios y hemos leído las primeras de Crónicas y ya hemos leído Eclesiastés. Muere Salomón y viene a su hijo a reinar a Israel, y Dios ya ha profetizado de que el reino se va a ser dividido entre el reino norte y el reino sur. Y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo el hijo de Salomón llega a ser un torpe, porque llega a seguir el consejo de los jóvenes y el reino es dividido, ¿no? Una de las cosas importantes también que les quiero recordar es que sigamos en la palabra de Dios. Ahorita estamos un poco atrasados lo que es la lectura de la Biblia. Yo creo que ya no la vamos a llamar lectura diaria, sino que lectura semanal. Pero estoy trabajando en eso. He estado trabajando en mi trabajo secular muy mucho y no hay excusa, ¿no? Hay que arrepentirse y seguir leyendo. Y una de las cosas importantes de la lectura es que tiene un impacto en nuestra vida espiritual, ¿no? A mí me gusta mucho la programación. Estoy aprendiendo a programar en lenguaje. Y un lenguaje que estoy aprendiendo, y hay muchos lenguajes, pero uno de los más poderosos es C++. Y una de las cosas que me gusta de este lenguaje es que ha estado por mucho tiempo, como la Biblia, ha sido probada por mucho, mucho tiempo fue creada el lenguaje C++ y la Biblia por mucha gente que Dios la usó por medio del Espíritu Santo. Y cuando uno escribe en lenguaje de computadora, muchas veces uno no tiene que escribir mucho código, porque hay muchas librerías que uno puede llamar con un escribiendo nada más una frase como include o incluye, la frase incluye, y usted escribe el nombre de la librería que usted quiere. Puede ser una librería de matemáticas para que usted pueda sumar, restar, puede ser algo más complicado también, ¿no? Y la forma que le ayuda es que cuando usted trae la librería, trae todo el poder que esa librería tiene, ¿no? Y le ahorra mucho tiempo porque usted no tiene que reescribir ese código. Dos, el código ha sido escrito y ha sido testeado por muchos, muchos años. Esta lengua ya la vendimos usando casi como 30 años. Las probabilidades que hay un error en esa librería son mínimas o nan existentes, ¿no? Y la otra cosa también es que su código es más corto, porque no, la librería vive en otro sitio, ¿no? Y no está en su código que usted escribe, sino que con una palabra usted la llama a la librería y usted puede tener la oportunidad de usar todas las el poder de la librería, ¿no? Y en la Biblia es lo mismo también. Yo siempre les he dicho que la Biblia es el lenguaje que el Espíritu Santo usa para comunicarse con ustedes. El Espíritu Santo es un espíritu, Dios es un espíritu, y no le va a venir, pues normalmente no le viene y no oye una voz: usted, soy Dios, esto es mi propósito. No, aunque han habido personas que Dios los ha hablado directamente y Dios tiene el poder, pero la mayoría de veces Dios usa la Biblia para enseñarle algo que usted está pasando. Puede ser que para disciplinarlo, por leyendo un ejemplo de una persona que quizás estaba pecando la misma manera de que usted está pecando, y usted ve las consecuencias de ese pecado y cositas así, ¿no? Vamos, leer la Biblia, como le dije, es ese alcanzar el poder que ha sido que fue escrito por gente que sufrieron muchas, muchas cosas para que sus letras tuvieran el impacto que tienen ahora, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Vamos a comenzar la lectura de Segunda de Crónicas, capítulo 10, Y como le dije, si usted no lo ha hecho, vaya a nuestra website y ahí usted puede encontrar un poquito más de lo que es nuestro ministerio. Roboam y todos los de Israel, el Roboam era el hijo de Salomón, y todos los de Israel fueron a Siquín para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabán, se enteró de todo esto, volvió de Egipto a donde había huido para escapar. Y acuérdese que aquí se confunden un poquito los nombres, porque Roboam, R-O, es el nombre del hijo de Salomón. Y Jeroboam es el hijo de Nabat, el que huyó a Egipto, ¿no? A donde había huido a Egipto para escapar del rey Salomón. Lo mandaron a llamar a él y todo el pueblo de Israel, y se presentó ante Roboam y le dijo: tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora danos un yugo más liviano que el de tu papá nos dio, y nosotros te serviremos. Roboam contestó: vuelvan en 3 días y les daré una respuesta. Entonces la gente se fue. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando él vivía. Y el rey Salomón le preguntó a los que lo que debían de hacer. Cuando este contestándole ese cómo debo contestarle a este pueblo, ellos respondieron: si te pones al servicio del pueblo y les hablas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Pero Roboam no les hizo caso, les dio consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. So, aquí vemos algo que tiene me intriga, ¿no? Porque la palabra dice que Salomón fue uno de los hombres más sabios de su tiempo, pero aún siendo el hombre más sabio de su tiempo, él tenía consejeros. Y muchas veces las sabidurías no se encuentran nada más en la opinión propia, sino que la sabiduría se encuentra en saber aceptar algunas veces los consejos de nuestros amigos o los consejos de nuestras personas, de personas que son sabios en su disciplina, ¿no? Y por eso es importante también el estudio, ¿no? Juan estaba oyendo la predicación otra vez y estaba predicando de que había un joven, y yo no sé si esa historia pasó de verdad, ya la había oído de otra forma, pero él la dijo de que un joven fue al instituto bíblico y había un pastor que lo dejó predicar, fue pastor, llegó a ser pastor en el instituto bíblico, y predicando le salió una persona endemoniada y él no supo cómo actuar y salió corriendo, y el señor pastor le dijo: oye, mijo, enséñale tu diploma. Y el mensaje de todo esto es que la educación cristiana no tiene que ver con la autoridad espiritual, ¿no? Yo creo que eso es lo que quiso decir él. Pero aún así, hay muchas personas intelectuales que han habido en lo que es la el cristianismo, que nos han llegado a nos han hecho entender muchas de las profundidades espirituales de que tiene la Biblia, ¿no? Martín Lutero fue uno de ellos, un sacerdote de Germany, que nos hizo, él escribió muchos libros, y una de las cosas que se le acredita más es porque él fue el que tradujo las primeras Biblias de latino al German, y la gente pudo por primera vez leer en German lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Y se tuvo él que estudiar mucho, porque para por él poder hacerlo en latino, primeramente él tenía que hablar latino, que en esos tiempos nada más gente estudiada lo hacía. Segundamente, porque también sabía griego, porque la mayoría de la traducción la hizo del griego al German, y usó también el latino para también traducirnos, ¿no? Y las historias dicen que él iba a ser abogado y que Dios lo llamó para ser sacerdote, y desde el sacerdotismo él pudo hacer eso, y ahí donde se conoce como la reformación de la Iglesia Católica y el comienzo de los protestantes que se le conoce ahora, ¿no? Y hay todo en balance, ¿no? No podemos decir tampoco de que la educación lo va a llegar a usted a conocer a Dios, porque si usted no tiene, si no es, si usted puede ser el hombre más sabio, educado y todo lo que usted quiera decirle, pero si no tiene el Espíritu Santo en su vida, de nada le sirve, sino que, como dijo Salomón, vanidad de vanidades, ¿no? Entre más aprendo, más me doy cuenta de que más dolorosa es la existencia, ¿no? Porque me doy cuenta de más problemas al aprender más. Son cositas así que a uno le llegan a entender que sí es. Por eso uno de los problemas que tengo algunas veces en las iglesias hispanas son dos. Lo primero es de que se predica en contra de la educación secular. Y con educación secular digo para que el joven cristiano hispano sea médico, abogado. Y nada más sucede en estos países, porque en los países de nosotros tal vez la gente no tiene la oportunidad de hacer eso, ¿no? So, aquí la educación secular puede ser un elemento que lo puede llegar al joven a tener más impacto, a que sea predicador, ¿no? Porque un médico cristiano que usa su tiempo para curar al pueblo, tiene más influencia con el pueblo que un predicador algunas veces, ¿no? Porque la persona tiene un poquito más de interés de ir a ver al médico, y el médico ahí es donde usa la oportunidad de hablarle de la misericordia y la sanidad de Dios, ¿no? La sanidad del alma. Y igualmente, un médico o un abogado que sea cristiano, que tal vez pueda él ayudarle a muchas de nuestras gentes que hispanas, digamos, la gente que quiere emigrar a este país, y él pudiera usar su tiempo voluntariamente para hacer lo mismo, y él podría ser testimonio de lo que es el poder de Dios, ¿no? So, esa es una de las cosas que en las iglesias hispanas hemos perdido, influenciar nuestros jóvenes a que llegara a hacer algo, ¿no? También necesitamos policías cristianos que tengan una buena influencia en lo que es nuestra comunidad hispana. Lo malo de eso algunas veces es que muchos de nosotros los hispanos llegamos a educarnos por la gracia de Dios y nos olvidamos, uno, de Dios, uno. Segundo, llenamos mucho de vanagloria y decimos, oh no, pues es por mí, ¿no? Y eso está mal también, ¿no? Y esa es una de las cosas principales, que muchas veces Dios no nos da la educación, porque vamos a llegar a un punto de que vamos a decir que somos mejores que otros porque estamos educados. Todo eso es conforme a la voluntad de Dios, y hay que orarle siempre a Dios y estudiar la Biblia para que uno sepa lo que es Dios. También hay otro punto que oí a un pastor decir, de que muchos de los hispanos cristianos que se crían en las iglesias de sus hogares se educan, Dios les da la oportunidad, pero después se van de la iglesia hispana y se van a las iglesias anglosajonas algunas veces, porque la presión es muy grande algunas veces, ¿no? De que ellos son los únicos educados. Y llega a un punto que no comprenden mucho algunas veces de lo que pasa en su iglesia, porque a muchas de nuestras iglesias tienen muchas malas mañas, buenas cosas y malas cosas, ¿no? Como toda iglesia, pero muchas de nuestras iglesias llegan a explotar a la gente de una forma que en otras iglesias no las hacen, porque la gente es más astuta, ¿no? Y pues eso es en otro tiempo lo vamos a discutir, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Roboam dijo, el pueblo dijo, danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensa ustedes que debería contestarles? ¿Qué les dijo? Los jóvenes le habían dicho, sido criados con él, le di que se habían criado con él, le dijeron, así debes contestarles al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados y tú les vas a dar trabajo más liviano. Les tienes que decir, Disculpe, mi dedo meñique es más pesado que el trono de mi del que el lomo de mi papá. Y ahora mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar, pues yo les daré aún más. Si él los castigaba con azotes, yo lo castigaré con latigo que llevan al metal en la punta. Puesto que Roboam, ¿te acuerdas? Roboam es el hijo de Salomón. Ya había dicho lo que ya le había dicho al pueblo, vuelvan en 3 días. Así volvieron a los 3 días todos los israelitas y Jeroboam con ellos. Entonces el rey Jeroboam le habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por sus ancianos. Hizo lo que sus amigos le aconsejaron. Entonces Jeroboam le dijo al pueblo: mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigo que se llevan a pedazos de metal en la punta. Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería, porque Dios lo dispuso así para cumplir la promesa que les hizo a Jeroboam, hijo de Nabal, por medio del profeta Asías de Silo. Todos los israelitas vieron que el nuevo rey no los quería escuchar, por eso le dijeron al rey: ¿acaso somos parte de la familia de Israel? So aquí ellos se están rebelando y están diciendo: no queremos nada con la familia de David, no vamos a seguirte, ¿no? Hasta quién no, con lo que les acaba de decir. Así que Israel, váyanse cada uno a su casa, que el hijo de David gobierne a su propia gente. Entonces, y es, le está diciendo a la gente de Judá, ¿no? Entonces todos los israelitas se fueron a sus casas, pero Rehoboam gobernaba sobre los que vivían en la ciudad de Judá. Y el rey mandó a Adonirán, uno de los que dirigían a los trabajadores, pero los israelitas lo apedrearon y murió. Rehoboam subió rápidamente a su carruaje y escapó a Jerusalén. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Al volver, Rehoboam juntó a un ejército de las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 hombres, para luchar con los de Israel, con los de israelitas y recuperar su reino. Pero el Señor le habló así a un hombre de Dios llamado Semaías: dile a Rehoboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a todo Israel de Judá y a Benjamín, el Señor les dice: no vayan a la guerra en contra de los israelitas, sus hermanos, vuélvanse cada uno a su casa. Yo soy la causa de todo esto. Así que los hombres del ejército de Rehoboam obedecieron al mandato del Señor tal como lo mandó, regresó y no lucharon contra Jeroboam. Rehoboam estableció en Jerusalén y construyó estas ciudades como fortificaciones para defender a Judá. Fortificó a Belén, Etán, Teoa, Besur, Soco, Adulán, Gal, Mereza, Sil, Adoril, Yaquil, Aseca, Sora, Hayón y Hebrón. Estas ciudades fortificadas quedaron en Judá y en Benjamín. Roboán enforzó las fortificaciones que tenían, ubicó guarniciones de soldados en comandos militares y almacenó alimentos, aceite y vino. Armó con escudos y lanza todas las ciudades y las fortificó muy bien. Así quedó en posesión de Judá y de Benjamín. So, lo que este hombre estaba haciendo era prepararse para la invasión, una invasión que él pensó que iba a venir a parte de Israel, porque está fortificando toda Judá, que antes de que esto sucediera no tenía que hacer eso, porque Judá estaba dentro de lo que se conocía como Israel. Ahora todo lo que está fuera de Judá es su enemigo, ¿no? Ahí antes era lo que lo protegía. Los sacerdotes y levitas y todo Israel vinieron a unirse a Rehoboam desde todos los lugares donde vivían. Abandonaron sus campos de pastores y sus tierras y se refugiaron en Judá y en Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitió servir como sacerdotes del Señor. Rehoboam estableció su propio sacerdocio, santuarios sobre las colinas para adorar a los demonios y a los becerros que él hizo. Lo que de todas las tribus de Israel eran seguidores sinceros del Señor Dios de Israel se fueron tras los levitas a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor Dios de sus antepasados. Esta gente apoyó a Roboam y ayudó a fortalecer el reino de Judá, pues vivieron de acuerdo con el ejemplo de David y Salomón durante 3 años. So, esta es la familia de Roboam. Y si acuérdense, Roboam es la persona que está en contra de Roboam, el hijo de Salomón. Ok. So, vamos a Rehoboam. Ya me confundí yo también. So, como le dije, está un poco Jeroboam. Es el Jero. Es el enemigo del hijo de Salomón, el que vino de Egipto. Y Roboam es el hijo de Salomón. Okay, este es la familia del hijo de Salomón. Se casó con Mahalat. Ella era hija de Jerimón, un hijo que David tuvo con Abigail. So, Roboam se casó con Mahalat. Ella era hija de Jerimot, un hijo que David tuvo con Abigail. So, estas eran familias, se casaron entre ellos. So. Hija de Elifiax y nieta de Isaí. Los hijos de Roboam y Manasal eran Jeús, Semarías, Sacán. Después Roboam se casó con Maca, hija de Absalón, y los hijos que ella tuvo de él fueron Abdías, Atal, Sila y Semot. So, esto se casó otra vez con uno de su familia. Roboam amaba más a Maca, hija de Absalón, que a sus demás mujeres y concubinas. Tuvo 18 esposas y 70 concubinas que le dieron 28 hijos y 70 hijas. So, este hombre era un poco más sabio de que Salomón. Salomón tenía 70 esposas y 300 concubinas. Él tuvo 18 esposas y 60 concubinas. So, que le dieron 22 hijos y 70 hijos. Roboam designó a Abdías, hijo de Maca, como jefe de sus hermanos, pues quería que él fuera rey. Roboam actuó con inteligencia, pues le consiguió muchas esposas a sus demás hijos y les suministró muchos víveres y repartiéndolos a lo largo y ancho del territorio de Judá y en las ciudades fortificadas. So, lo más probable que como él ya tenía a Maca y quería más a Maca, y el Maca le dio su hijo Abdías, los otros lo odiaban, ¿no? Y los mandó muy lejos, les dio mucha comida y los mandó muy lejos de su hijo Abdías para que no lo mataran también, porque como dice, bien los conocía, ¿no? Y esa era la cultura de ese tiempo, de que no se respetaban muchas veces las familias. Y usted dice, pues, que algunas veces eso no ha cambiado, ¿no? Sigue lo mismo algunas veces. So, ok, so vamos a seguir leyendo. Roboam actuó con inteligencia, ya lo habíamos leído. Vamos al versículo 12, capítulo 12. Después de que Roboam estableció su reino y su autoridad, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. So, en 3 años abandonaron la ley del Señor. Entonces, debido a lo que fueron infieles al Señor en el quinto año del reino, el reinado de Roboam, Sidac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén con 1200 carros y con su caballería 70,000 jinetes. Trajo además de Egipto un ejército en contra de los libios, surquíes y cusitas. Sidac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llevó también hasta Jerusalén. El profeta Semaías fue a ver a Roboam y los líderes de Judá que se habían refugiado en Jerusalén por causa de Sidac y les dijo: esto es lo que dice el Señor: ustedes me abandonaron, por eso yo también los abandono a ustedes y serán derrotados por Sidac. Entonces los líderes de Judá se humillaron y dijeron: el Señor está haciendo lo justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, Semaías recibió un mensaje del Señor que decía: como ustedes se han humillado, ya no los voy a destruir. Dejaré que unos pocos escapen y no descargaré toda mi ira contra Jerusalén por medio de Sidac, pero ustedes serán sometidos a él para que sepan la diferencia entre lo que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Interesante. Porque dijo algo Jesucristo cuando estaba aquí, ¿no? En el Nuevo Testamento dijo de que si no me pertenecéis a mí, lo pertenecéis a nuestro padre el diablo. Y se lo dijo a los fariseos. Y si no está haciendo usted la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del diablo, ¿no? So, algo interesante. Y servirle a Dios, como dijo Jesucristo otra vez, es un yugo no pesado, y servirle al mundo algunas veces es un yugo que no se puede levantar, o es un yugo que lo llega a estar no poderse mover, ¿no? Y estancarse en el mismo lugar. Y hay arqueología, récords arqueológicos que indican que Sidac invadió a Egipto, y que todo el oro que sacó el Sidac de Egipto invadió a Jerusalén, y que Jeroboam le entregó todo el oro que su papá había coleccionado, ¿no? Sidac rey de Egipto vino y atacó Jerusalén, saqueó los tesoros depositados en el templo del Señor y los del palacio del rey. Se llevó todo, incluso a los escudos de oro que Salomón había hecho. Así que el rey Roboam hizo otros escudos de bronce para poner en su lugar, y los hicieron los guardias que vigilaban en la puerta del palacio del rey. Cada vez que el rey se iba del templo del Señor, los guardias iban con él con él llevando sus escudos, y después de cambiar, de terminar, volvían a guardar los escudos en la pared del cuarto de los guardias. Por haberse humillado Roboam, la ira del Señor se apartó de él, con el resultado que nos lo destruyó por el completo, y también porque quedaba algo bueno en Judá. Y el rey Roboam se reafirmó en Jerusalén y siguió como rey. Tenía 42 años cuando comenzó a reinar, y gobernó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió entre todas las tribus de Israel para habitar en ella. La mamá de Roboam era una monita llamada Noama. Roboam hizo lo malo porque no tomó una decisión firme de seguir al Señor. Lo que hizo Roboam del principio al fin está escrito en las crónicas del profeta Semanías. No tenemos esas crónicas. Y del vidente Ido, no las tenemos. Ellos edificaron registros familiares. Hubo también permanentes guerras entre Roboam y Jeroboam. Roboam murió y fue sepultado con los antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abdías reinó en su lugar. So, una decisión firme de seguir al Señor. Y que dice que aquí Roboam hizo lo malo porque no tomó una decisión firme de seguir al Señor. Una de las cosas que yo he aprendido en la computadora es que cuando uno está escribiendo un programa y usa la lógica, nada más hay dos respuestas. True, false. True, false. No puede, si yo estoy escribiendo un programa y digamos le hago una pregunta o yo le hago una pregunta a usted, ¿va a ir a la tienda? Y le estamos hablando en el presente, ¿no? Porque en computación no hay futuro, solo hay presente. Y no me quiero enredar más de esto porque no estoy diciendo que soy un experto en esto, pero voy a ir a la tienda. La respuesta es sí o no. Y esas son las dos respuestas que existen en la lógica, sí o no. Nunca hay maybe, ¿no? Nunca hay tal vez. Porque entonces, si fuera tal vez, el programa nunca pudiera hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Porque uno puede escribir, voy a ir a la tienda, sí, y uno puede poner una función para sí. Si voy a ir a la tienda, llevo mi cartera, ¿no? Esa es una condición de sí, voy a ir a la tienda. Si voy a ir a la tienda y la condición es no, entonces no voy a llevar mi cartera. Esa es la función y la condición de no, ¿sí? Pero si pongo voy a ir a la tienda y la condición es tal vez, entonces me confundo. ¿Llevo o no llevo mi cartera? ¿Sí me entiende? Porque si llevo mi cartera, entonces la condición llega a ser sí, voy a ir a la tienda. ¿Sí me entiende? Yo creo que me estoy confundiendo más de lo que quiero decir, pero la cosa que en el cristianismo es lo mismo. En el cristianismo siempre uno tiene que estar, como dice, como dijo Jesucristo otra vez al maestro, que dijo de que es mejor estar frío que tibio. Y es mejor estar, por supuesto, caliente que frío. ¿No? Nunca, porque muchos de nosotros somos como, caminamos para arriba, caminamos para abajo en nuestro cristianismo. Un día andamos con Dios, otros días andamos con lo que queremos hacer. Y muchos de los problemas que nosotros tenemos en los trabajos, en las iglesias, en las finanzas y todo eso, es que Dios nos ha entregado a hasta nuestra mala conducta, ¿no? Y me gusta leer los reyes y las crónicas de los reyes porque es una sombra de lo que va a ser el día del juicio. Porque en el día del juicio dice que Dios va a abrir crónicas, el libro de la vida, y ahí va a encontrar Marcos, Turcios, y tú hiciste esto, esto y esto, y tal vez que crea que Dios no lo quiera, pero digamos que se abre el libro y te su nombre y diga, Julano hizo lo malo porque no tomó una decisión firme de seguir al Señor. Estaba tibio, ¿no? So, hasta ahí vamos a terminar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, escríbame a info@mawministries.com. También puede mandarme un email personal a marcos@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.